tarde de lluvias en Valencia y Castellón. Tarde de lluvias en Luisiana, el huracán dejó graves daños, pero sobre todo 1.5 millones de personas sin luz. Y Luisiana es bastante húmedo y está como en un pantano. Y pues no es cómodo. La fuerza del huracán fue de 250 kilómetros por hora cuando entró, pero la única ventaja es que se mueve un poquito más rápido que Katrina. Es que Katrina se quedó ahí pegadito dando vueltas como 10 días. Buenos días, muchachos. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo van? Jaime, ¿cómo vas? Muy bien, muchísimas gracias. En un día como hoy, los Estados Unidos, yo sé quién sabe lo que usted no sabe, abandonan terreno afgano después de evacuar 100.000 personas y después de una guerra eterna que comenzó desde el 2001 con el ataque a las Torres Gemelas. En un día como hoy, Japón sigue investigando el origen de las impurezas en las vacunas de Moderna. Y en un día como hoy, yo sé quién sabe lo que usted no sabe, la Comunidad Económica Europea acaba de poner sanciones para entrar americanos a la Comunidad Económica Europea porque los casos son tremendos. Y en un día como hoy, Israel decide hacer la tercera dosis de vacuna y la intención es vacunar de aquí al domingo 3 millones de personas. Y en un día como hoy, yo sé quién sabe lo que usted no sabe, Mbappé no tiene fútbol, no, parece que el PSG se quedó quieto, el Real se quedó quieto. Y bueno, pues tendrá que esperarse hasta el próximo año. Nico, ¿cómo está? ¿Cómo le va, señor? Bien, ¿cómo le ha ido usted? ¿Cómo anda? Le tiré 10 noticias en un minuto. Sí, claro, mucha cosa. De hecho, ahora que estamos en el mundo del instante, usted hablaba de la retirada estadounidense de Afganistán. Los portavoces de la Casa Blanca han hablado mucho porque, digamos, no solamente tiene que ver con la retirada gringa de Afganistán, sino entienden que sigue siendo un riesgo bien importante para el orden mundial ISIS. Y dicen que los próximos días van a ser los más peligrosos, es decir, eso fue lo que advirtieron varios portavoces de la Casa Blanca en el fin de semana. Y decían que la amenaza es real y aún está activa. Entonces, una situación complicada, digamos, ¿cuál va a ser? Que es lo que parece irrastreable e insondable, saber qué va a ocurrir o cuál va a ser la situación luego de esto, tanto en Afganistán, porque ellos incluso dijeron, bueno, ya cuando nosotros nos vayamos ya al tráfico aéreo, nosotros no tenemos ni idea qué va a pasar con eso, la amenaza para ellos resulta ser real y evidente, así que vamos a ver cómo terminaron avanzando esto. Hay varios países en la Unión Europea, 80 países que han decidido hacer como un frente común para tratar de prevenir cualquier tipo de acción de ISIS. En fin, todo muy convulsionado este lunes. Muy bien, Nicolás, con una pureza de idioma increíble. Quedan 2 días del arepaso. María Juliana, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, Jaime, ¿tú qué? No, yo nada. Yo siempre con mis dolencias, pero hoy bien, hoy tranquilón. Bueno, Laurita, Nico, hablemos de HBO. Así es, porque los Looney Tunes llegaron a tu casa. Va. Space Jam, una nueva era, ya está disponible en HBO Max para que la disfrutes en familia. Esta plataforma lleva las mejores películas del cine a tu casa. No lo olvides, Space Jam, una nueva era, ya está disponible. Para más información, visita hbomax.com. Muy buena propaganda esa. Bueno, Emilio, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Bien, bien. ¿Cómo van todos? ¿Cómo van ustedes? Yo voy bien. Yo no sé por qué se me está apagando esto. Yo no sé por qué Don Cocosete me tuvo que hacer alguna cosa aquí con la corriente de mi equipo. Puede ser, es muy probable, señorita. Altamente probable. Vamos con música porque esto se me va a acabar, por favor. Tenemos una gran entrevista esta semana que yo creo que mañana estaremos confirmando cuando sale al aire, pero estuvimos de nuevo con Ralph Johnson de Earth, Wind and Fire, uno de los integrantes principales de esta banda maravillosa. Y a propósito de eso, quiero poner el nuevo sencillo de ellos, que es una como adaptación nueva del clásico de ellos, Can't Hide Love, con producción de Babyface, de hecho. Y suena muy bien, con la participación especial de Lucky Day. Aquí está esto que se llama You Want My Love. En los originales, una nota tecnológica. Tecnología Movistar, en donde estrenar dispositivos es positivo y los puedes llevar con 0% de interés. Tecnológica, tan tecnológicas en el mundo de la Fórmula 1, y ayer fue el ridículo del siglo. O sea, la carrera aplazada por lluvias 3 horas, se dieron creo que 2 giros completos o 3, no importa, y con ganadores con la mitad de los puntos. Esto es increíble. Verstappen, un señor que nunca en su vida había subido al podio, el señor Russell, y el señor Hamilton, que nunca puede perder. Su opinión, Nicolás, deportiva. Sí, no, pues es que hubo muchos inconvenientes. Y fíjese, más allá de la tecnología también, el clima es una cosa que va más allá de todo. ¿No es mejor suspender la carrera? Pues mire que el debate de alguna manera se centró ahí. Me parece que la parte tecnológica es absolutamente estúpida. ¿Cómo van a dar un ganador con 2 vueltas? ¿Qué es eso? Pero fíjese, en este caso, que termina siendo algo casi que inédito en la Fórmula 1, pues resultó que por las condiciones muy adversas climatológicas, y ese era el debate, ¿no? Si se debía posponer la carrera, suspender. Bueno, claro. A ellos les ha tocado en su momento, el año pasado, por las cuestiones que ocurren en el mundo, les tocó cambiar todo el calendario de la Fórmula 1, ¿no? Entonces, yo imagino que a falta de tiempos y a falta de competencia, pues ellos, un poco pasa lo del fútbol, ¿no? Que saben que si dejan algunos espacios, ya después no tienen cómo cubrirlos en cuanto a tiempo y demás, ¿no? Ah, pero eso no, yo pienso que no da derecho a lo que pasó ayer. O sea, los críticos del automovilismo, del que yo no soy, estaban indignados con la estupidez que pasó ayer. Y decían, ¿qué es esta farsa? ¿Qué es esta mofa? Mufa no, mofa. Sí, no, mucha gente estaba muy, muy molesta por lo que terminó siendo el desarrollo de pues atípico, ¿no? De lo que significa una competencia de Fórmula 1. Es porque son los más tecnológicos, y radares, y vainas, y drones, y manos, y pechos, y vainas. Bueno. 1,5 millones de personas sin electricidad en el país más tecnológico del mundo, USA, USA. Bueno, Laura, una nota tecnológica, por favor, que no te he sentido hoy. Tu silencio me ofende. Notas de tecnología, Jaime, con el rumor que estaba circulando acerca de que Netflix, esta compañía de streaming, iba a entrar muy fuerte al mundo de los videojuegos. Pero estos días ya este rumor se disipó, porque efectivamente ya por lo menos usuarios en Polonia pueden disfrutar de 2 juegos. Los usuarios de ese país que tengan un celular Android ya tenían la posibilidad de probar 2 juegos. Se trata de Stranger Things 1984 y Stranger Things 3, basados en una de sus series más consumidas en todo el mundo. Ellos dicen que están en una etapa inicial y que todavía tienen mucho trabajo por hacer en los próximos meses, pero ese es su primer paso. Más adelante, pues esperan ya que estos juegos, muchísimo más desarrollados, estén disponibles para el resto del mundo. Así que Netflix está entrando ahora al mundo de los videojuegos. Gracias, Laurita. Bueno, María Juli, cuéntanos de Movistar. En tecnología Movistar, estrenar dispositivos es positivo y muy fácil. Solo tienes que seguir estos dos pasos. El primero, escoge tu dispositivo, y el segundo, elige el mejor método de financiación y listo. Así de fácil, nadie te da más. Movistar aplica en términos y condiciones. Hola, Emilio. Sí. Vámonos con un poquito de música a esta hora, a las 5:20 de la tarde. Bueno, vamos a continuar entonces con los Black Eyed Peas, un tema que hicieron con Slick Rick para su disco más reciente, que fue en el 2018, Masters of the Sun Volumen 1. Esta es una canción que me gusta porque empieza suave y a la mitad tiene un cambio interesante y se suelta. Esto se llama Constant. It goes on and on and on, all around the clock, 24/7 like the hand on the watch. Para ofrecer los mejores productos hemos escuchado a los mejores críticos, los clientes. Por eso no queremos decirte lo buena que es nuestra lavadora. Dejaremos que te lo digan nuestros usuarios. Conoce más en samsung.com/co/panel-digital. Lo mejor de leer una reseña es descubrir cómo un producto tiene el poder de transformar un hogar. Descubre todos los beneficios de la tecnología Samsung en samsung.com/co/panel-digital. En los originales, los de arriba, uy hermano, ese man se está volando, y los de abajo. Uy, uy, uy, ay, ay, ay, ay, no, no, no, qué coño, eso no está ni güey, no, no, no, no. Yo tengo de arriba y tengo de abajo. Va a ser muy polémico, pero no. A ver. Arranco con abajo. La semana pasada di un dato bastante estúpido, y es que hablé de un muchacho que se le comió el hipopótamo una pierna y casi lo mata y todo. Sí. Un señor que hoy en día pues es arquero de Sudáfrica. Lo que quería aclarar, que tuve grandes discusiones con un importante periodista sudamericano, es que arquero en España es el que dispara flechas en un arco. En España los arqueros se llaman porteros. Perdón, en España sí, portero. En Colombia, el arquero del Deportivo Cúcuta está esperando a James, no. Es distinto. Le Cúcuta dice el Deportivo, hombre. Esa vaina, lo mismo, pero ahí están esperando a James. Entonces, pues esa es la historia. Pido disculpas al público, si quieren corregirme, es un gran derecho para ustedes. No, tranquilo, es hombre. Es un no, arquero no. De flechas, no es un arquero de fútbol. Bueno, pero pues esas entonces cosas el hombre ocurren. Se emocionó mucho porque le eché el dato para torearlo. Y el hombre nunca encontró al arquero de la de selección de Sudáfrica porque no hay selección. A los tres días lo encontró, creo, y lo entrevistó y se sintió superior. Y yo, ¿cómo es que dijo? Ahora, los de arriba. Les va a parecer polémico que me parezca esto de arriba, pero una junta penitenciaria de California recomendó ayer conceder libertad condicional a Sirhan Sirhan. ¿Qué hizo Sirhan Sirhan? Sí, a ver. En el 68 hizo? Le metió un tiro en el cuello a John, al hermano de John F. Kennedy, Robert Kennedy, y lo dejó en un lago hemático y lo mató. No. Lo dejó absolutamente perdido. El hombre ya lleva 53 años en la cárcel, ya tiene 77 y pidió la libertad condicional. Es oriundo de Jerusalén. Sí. Pero parece que es que él no actuó solo tampoco. Pero. ¿Y entonces? Pues no sé, pero pues hay una petición que ya le han dicho, la vamos a revisar. El tipo lleva pidiendo esta vaina 50 años todos los años. Y mire, todos los años le han dicho que no. ¿No será que ya cumplió la condena, niñas? ¿De cuánto era pues la condena? No, ¿cuánto es que le no quedaría creo que eso sea... Cadena perpetua. Ah, no, si es cadena perpetua, es cadena perpetua, nada sí, que hacer. No, hay que cumplirla. De hecho, la familia, por supuesto, estaba muy molesta, ¿no? Con toda la razón. Pues hombre, yo lo siento mucho. Él fue asesinado en 1968 en un hotel en Los Ángeles, California. Sí. Acaba de dar un discurso en el que ganó las primarias del Partido Demócrata en California e iba a la presidencia. Al día siguiente murió con los ojos abiertos, como lo dejó Sirhan Sirhan. Lo dejó muy mal, ¿sabes? Y falleció. Sirhan Sirhan. Entonces los de arriba de pronto perdonaron una condena de un señor. Yo no creo. Tan viejo, tiene 54 años en la cárcel. Que fue un accidente de un muchacho, ¿no? No sabemos, ¿no? Pues fuerzas mucho más tenebrosas que él. Nunca sabremos. ¿Y sabe qué? Es mejor no saberlo nunca. Pues, ¿cierto? Quedar como con ese... ¿Qué pasa, Nico? ¿Lo veo? Con esa incógnita. Con ese tufillo. Sí, puras incógnitas. Un tufillo raro. No saber mucho más. Pero no, en el 2013 un juez dijo, ya no más, no pidas más apelaciones. No puedes insistir porque tú mataste a un candidato a la presidencia. Sí, a ver. Pero el tipo luchó y luchó y luchó y puede obtener la libertad condicional. Pero... Me imagino que con 300 policías. Ay, yo en el bar. ¿Usted se acuerda de Mark David Chapman? Que él... Te iba a decir exactamente lo mismo. ¿Cierto? Sí, yo creo que como que el ejemplo puede... de él, ¿no? Pero claro. Es que Mark David... No, pero es que ese tipo tiene un problema y es... Yoko Ono. Mientras Yoko Ono viva, ese tipo nunca va a salir de la cárcel. El tipo cada vez que puede... Pide pero libertad. Es que, quiero años, ¿no? Es que de la familia, sí, pero sabe, siempre se la niegan. La que mató a Selena también, ¿no? ¿Cuántos hijos? Siempre pide. ¿Sabe cuántos hijos dejó Robert Kennedy? Ah. 11 muchachos. Ah, no me diga. Ah, no. Estoy acordándome que sobre el día en que murió Bobby Kennedy, el día en que lo mataron, se hizo una película en el 2006. Que dirigió Emilio Estevez, que se llamaba Bobby, que era con un combo grande, con Harry Belafonte. ¿Yo la vi? Con Helen Hunt, sí, yo la vi contigo, con Anthony Hopkins. Es una película sobre lo que ocurre en ese hotel, en el Ambassador Hotel, ese día. La película toda transcurre en el día en que matan a Robert F. Kennedy. La recuerdo perfectamente. El problema es que es un bodrio esa película, yo no la recomiendo. Tranquilo. Es que es... No, pero es que yo doy mi opinión, la gente que la quiera ver se llama Bobby. Emilio Estevez dirige y de hecho sale el viejo de él, sale Martin Sheen ahí. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y quién hace el papel de Robert Kennedy? No, es que Robert nunca sale, es una película sobre el día en que lo mataron. Ah, como todo alrededor, pues, pero no es la historia particular de su asesinato. Todo alrededor del día de la muerte de Bobby Kennedy. ¿De qué año es? 2006. Eso es con Lindsay Lohan también. Tremendo reparto. No, es con Harry Belafonte, Lindsay Lohan, Demi Moore, Sharon Stone, Elijah Wood. Anthony Hopkins. Lawrence. ¿Cuánto le debemos al señor este hombre? Bueno. Es un montón. Tranquilo, dar paso a las chicas del programa que no han hablado. Por ejemplo, muy María bien. Juliana, no le he oído la voz hoy. Adelante, María Juliana. Pues ahorita que mencionaste justamente Jaime a Jaime Rodríguez, pues es que desde la llegada de Rafa Benítez al Everton está clarísimo que Jaime Rodríguez debe buscar otro club porque no tiene cabida en los planes para esta temporada, pues, del entrenador. Y hace algún tiempo hubo un rumor de que probablemente se podría ir para el AC Milan. Después ese rumor lo desmintieron diciendo que no estaban interesados en el jugador por su estado físico y por sus lesiones, pero ahora Vito De Palma, que es un periodista de ESPN que se especializa en la liga italiana, dijo que sí están interesados en él y que podría ser ese el final de James Rodríguez en este momento, que lo tiene que definir, yo creo que de aquí a mañana, porque termina el mercado de pases. Así que el futuro de James Rodríguez ha estado muy incierto en los últimos días, pero parece que hay serias intenciones de este club por ficharlo. Arriba. Deportivo Cúcuta, ¿no? No, deje el... Pero la pregunta es, ¿arriba o abajo? Yo que, es que lo que pasa es que yo creo que va a ser difícil eso, que se le dé lo del Milan, ¿sabes? ¿Por qué? Yo creo que ese man se va a terminar quedando en el Everton. Pero y que el, banqueado, claramente. Pues no, no, porque pues tampoco le sobra gente a Benítez, pero me parece difícil que se vaya al Milan, no sé. Pues ojalá, el 31 se cierran las inscripciones. Mañana. Claro. A mí me parece imposible. ¿Y qué pasó con el Porto? No, como no que volver también al eso, Porto, o sea, eso se quedó así como medio como en el aire, no pasó mucho. Millonarios, brother, por Dios. No, tranquilo, porque lo que se quería era como un canje entre Luis Díaz y James Rodríguez. Entonces ahí se vislumbraba como una posibilidad de negocio, pero no sé, ese man se va a terminar quedando en el Everton, yo creo. No, no lo veo tan en fácil. En la banca. Sería la hermoso banca. Que fuera el Milan, pero no sé. Ojalá. No. Sería fantástico. Ojalá, pues. Laura Hoyos, por favor. Pues yo les tengo una historia que está muy abajo, porque el alcalde de Varsovia, en Polonia, hizo este lunes un llamado a todos los donantes de órganos después de que dos niños evacuados de Afganistán cayeran muy enfermos después de comer accidentalmente hongos venenosos y ahora necesitan un trasplante de hígado. Ellos llegaron junto con un grupo familiar de 12 miembros la semana pasada. Y ellos lo que hicieron fue, decidieron explorar un poco, ¿no? Están como en un bosque, entonces los niños decidieron recorrer estos bosques cercanos y ahí fue cuando accidentalmente consumieron estas setas. Obviamente el alcalde está negando la versión que está circulando de que los niños pues tenían hambre porque no los alimentan apropiadamente, que solamente están recibiendo dos comidas al día y por eso tenían hambre y salieron a buscar algo de comer al bosque. Pues no, están diciendo que se les dan tres comidas al día, que son consistentes en ingredientes, con un valor calórico apropiado y pues que incluye muchos alimentos. Así, la verdad, fue un accidente por pura curiosidad de los niños que ahora necesitan este trasplante de hígado. No, es que te voy a contar una historia real. Hay un amigo mío de muchos años que volvió a encontrarme con él, un catalán, porque necesitaba que me llevara a recoger a un gato, cuyo nombre es Cocosetti. Entonces le dije, oye, yo necesito que me lleves a este sitio, no sé qué sé cuándo. Y en el camino le dije, ¿cómo estás? Me dijo, no, pues más o menos, porque un día mi mujer se fue a buscar unos hongos silvestres y me metieron tres hongos y se me pudrió el hígado. Y me lo tuvieron que trasplantar. Ojo con los champiñones venenosos. ¡Qué miedo! Ojo, o sea, intenten no comer esa vaina, ni buenos ni malos, ¿sí o no? Yo después le dije al man, uy, hermano, ¿sabe qué? Alvarito, Emilio, le dije, ¿sabe qué? Uy, yo no vuelvo a comerme una vaina de esas en mi vida. No me diga, uy. Me dijo, todos comieron, pero a mí me dieron cuatro de esos venenosos y se me, o sea, se me dañó el hígado, se me pudrió esa vaina. No me diga. Y de una clínica tres días esperando un donante porque yo me iba a morir. Si no aparece el man, yo me muero. Uy, no, pero tenaz. Yo no sé qué es lo que hace. Yo pensé que el trago era lo peor para el hígado. Esto sí lo acaba esa toda, ¿no? Sí, de una. O sea, terrible. Me parece que los hongos estos son terribles. Hola. Risa, por favor, Nico. Corta. No, tranquilo, hombre, cálmese, calme. No es terrible. Bueno. Bueno, listo. Tema del día, Nicolás. Hoy está muy bueno. Sí, mire, el tema del día de hoy, en los originales, es el siguiente. Pues, Nicolás. Lo íbamos a dar, sí, ¿ahí me oye? Yo lo oigo, Nico. Sí, cierto. O sea, que usted tiene delay. Sí. Mire, el tema del día de hoy. ¿Que yo tengo delay o usted tiene delay? No, no. Yo creo que es usted. Laura, ¿me oyes? Sí. También a Nico. ¿Cierto? ¿Ahí me oyen bien? Tengo delay. Yo lo oigo perfecto, Nico. Bueno, el tema del día es, ¿eres medalla de oro olímpica en...? No, usted tiene delay. Pero a ver, Nico, ¿eres medalla de oro olímpica en qué? Por ejemplo, en... ¿qué le digo yo? En comer la mayor cantidad de pan blandito en menos tiempo. Yo, por ejemplo, para eso soy un duro. Yo me puedo zampar, yo en eso soy medalla de oro olímpica. Amante del pan. Me puedo comer 35, eso fue el último récord que tuve, 35 panes blanditos en... En una sentada. En cuestión de 30 minutos, sí. En eso soy medalla olímpica. No conozco a nadie que haya hecho eso. Yo soy medalla de oro y creo que no es fácil. Bueno, puede ser que algunos miembros de la familia la peleen. Algunos, muy cercanos, por supuesto. Pero yo soy medalla de oro en algo que considero que soy imbatible. La inutilidad. Yo soy un perfecto inútil. No más. No me diga. No, hermano. O sea, yo no sé hacer absolutamente nada. Punto. Y lo acepto. Medalla de oro olímpica en inutilidad. Por ejemplo, María Julia, aparte de tu verdor, pues que para mí es medalla... Medalla de oro, olímpica, pero sino, o sea, sí, es la Michael de Phelps platino. Del verdor. Aparte de tu verdure, es que yo no conozco algo igual en la historia. Pues, pero es que no es medalla de oro, medalla de platino. Es una vaina inalcanzable. Fuera de concurso. ¿Tú qué pensarías que tienes que es una medalla de oro? ¿En qué? ¿En qué? En ser capaz de dormirme en cualquier lugar, en cualquier momento del día, con solo yo decidirlo. O sea, donde yo quiera, en cualquier parte, ay, me voy a dormir un ratico y ahí caigo. No me molesta nada la luz, ni el ruido, nada. Ni que esté incómoda, nada. Soy muy buena dormir. Yo soy medalla de oro en tomar agua. He visto y es de verdad... Conozco una persona en la cual te vuelves medalla de bronce. ¿De verdad? Okay. Sí, algún día tuve una invitada a un aposento familiar de mi esposa. Sí. Y le compré 100 botellas de agua para una semana. Sí. ¿En cuánto? Acabaron a los 6 días. No. Yo le mostré los racks y le dije, ¿te parece suficiente? Me dijo, y no, tú eres un exagerable. Ah, bueno, ok. A los 6 días no había ni una. Pero tiene más sed que un beduino en el desierto. No sé, son mañas. Uno puede tomarse 100 botellas de agua en una semana, brother. No se puede. Es que ahora son botellas de 330. Pero es que estamos hablando de meterse 3 litros al día, hermano. Claro, por lo menos. Yo me tomo eso y me enfermo. Pero eso no es como lo que recomiendan más o menos, 3 litros al día. ¿3 litros de agua al día? Yo creo que eso es perjudicial para la salud. A mí me da guayabo el agua, entonces yo por eso no. Bueno, ¿y tú, Laurita, medalla de oro en qué? En pero vainas negativas, no empieces que es que yo soy querida. No, súper negativo, no, hacer suposiciones. A mí me encanta suponer, pero todo lo malo. Y te va o sea, mal, como, ¿no? Sí, a mí me va muy mal. Y todo lo que supones, pues la siempre, realidad te sale al revés, me imagino. Exacto. Estoy sí, completamente o sea, siempre, eso es una medalla valiosísima en la cual yo participo, pero yo no sé. Es que después de la inutilidad mía, no. No, yo pero también fui medalla de oro en una época de eso. Estoy cada vez haciéndole más el quite a suponer. Sí, no, a uno le toca trabajarlo un montón. Eso es en pelicularse, la verdad es ¿no? que medalla todo escenario siempre total. Yo también soy eso es en pelicularse, ¿no, Laurita? Total, claro. Toda claro, porque uno empieza a crear escenarios que no han pasado. Mira, yo preparo un montón los discursos de cosas que al final cuando no tengo una reunión importante. Sí. Y llegan y me encuentran en el baño. respondiéndote. ¿Con quién hablas? Me dice mi esposa, ¿a ti qué te pasa? Le dije, no, es que estoy... ensayando. Me pegó esta vaina. Vamos con música, Emilio, porfa. Bueno, vamos con algo de flamenco. Una gran cantante, Alba Molina, llega ahora con un tema de su álbum El Beso, que salió el año pasado. A dúo con Lin Cortés, esta belleza que... María Juli, párale bolas si no la has oído. Creo que te va a gustar mucho. Y bueno, párenle bolas todos. Esto se llama Dicen. Dicen que en el corazón yo llevo un mar de corazón. Open Signal lo valida. Ahora compruébalo tú. Claro, es el número uno en experiencia de cobertura 4G. Lo valida Open Signal Awards en el reporte Mobile Network Experience Colombia de julio del 2021. Además, la señal de Claro llega al 99% de los municipios del país. Cámbiate y compruébalo. Con Claro, puedes todo. Lo mejor de leer una reseña es descubrir cómo un producto tiene el poder de transformar un hogar. Descubre todos los beneficios de la tecnología Samsung en samsung.com/co/panel-digital. Los originales en Medellín, 106.9. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Dos días del arepazo. Laurita, ¿cómo van los números, por favor? Pues no es un escenario muy prometedor. ¿Agradable? Para algunos. Sí, no, para nada. Para la mayoría de nosotros. Orlando, menos 51 puntos. Yo tengo menos 24 puntos. Laura Natalia, menos 16. María Juliana, menos 7. Y Nico tiene 4 puntos. Muchas gracias. Es que tengo como la lengua pegada. ¿Qué le pasó? Pegada. Tranquilo, ¿qué le pasó? No, es que estoy pegado, se me pega el equipo. Bueno, en este repaso desafortunadamente tengo que ser muy duro por el problemita de aquellas personas que buscan por internet. Yo no voy a decir nada más. Uh-huh. Entonces yo voy a decir la palabra una sola vez. Hay 20 segundos. El que me diga qué, yo... no contesto nada, yo me quedo callado. Sí. ¿Ok? Sí. ¿Estamos claros? Hay 20 segundos. Ey. ¿Qué es el furikake? Música. ¿Qué? ¿El qué? Uy, se pudrió todo. Diez segundos. A ver, Laura Natalia Franco no contestó. Menos dos. No pongamos todavía nada. Emilio dice, por joder arte marcial japonés. Bueno, por lo menos es japonés. Orlando, algo especial para comida. No, muy, muy vago para darte un punto, pero muy bueno para no maltratarte más, Orlandito. Vamos a ver qué puso Nico. una especie de nutria. Y pone, ¿qué animal puso? ¿Eso es una nutria? Digo, una nutria. Eso no es una nutria. Le juro, sí. Hijo de se alcanzó a mandar. ¿Está dibujo y nutria todo? ¿Y todo? Sí. Claro, María Juliana, un animal. María Juliana, un animal. Y Laura Hoyos, un postre. Vamos a ponerle menos uno. A Nicolás y a María Juliana Correa. Y vamos a ponerle menos dos a María. A Laura Natalia Franco. No, porque es que un animal no era. Y una nutria menos, pero. Es que ya el concepto animal no, es muy complicado. Es de esas estupideces japonesas que me sacan la piedra. Pero, yo creo que todo el mundo lo ha probado, pero nadie sabe qué es esa vaina. Miren esta vaina. Y les voy a dar la receta además, ¿no? Fukuke se trata de un condimento elaborado a partir de algas, sésamo, y proteína deshidratada. Un alimento que aumente el sabor de umami de la comida japonesa. Yo ahí yo me paro y me voy. Pero okay. Bueno, Orly tiró una respuesta que me pareció buena, ¿no? No, pero buena para no darle nada. Un algo que sirve para la comida. O sea, pero tipo puede decir... Okay, la respuesta no ya. Es mala. No, pero no es buena. No es suficientemente buena para que luche nada. Y de hecho, ¿para qué lucha con esa situación? No, yo simplemente sugiero porque me parece que fue el. Pero ¿para qué sugiere si cada vez que usted pide algo el mal lo clava? Fresco. Ah, no, pero bueno, pero eso es cuestión de Orlando. Pero digo, me parece que en cuanto a las definiciones que vea sobre la mesa, esa es muy próxima, muy la lejana. Verdad. No va nada. Para 100 gramos de furikake hay que mezclar 15 gramos de flor de sal, 15 gramos de alga nori deshidratada y triturada, 35 gramos de semillas de sésamo, 10 gramos de tokobuchi, que es un pulpo ahumado en virutas. No, es casi muy fácil. ¿Algo para los alimentos? No, no, mijo, ponga algo. No, pero es que eso ya es muy complicado. Condimento japonés, le doy más uno. Sigo. 5 gramos de pimienta sancho molida, 20 gramos de chili guacharaji de Corea, y a partir de aquí lo espolvoreas. Perdón. Lo espolvoreas en la comida y todo te queda rico. Qué buena respuesta. ¿Cómo era el paso, Laurita? Orlando tiene menos 51 puntos, yo tengo menos 24 puntos, Laura Natalia tiene menos 17 puntos, María Juliana menos 8 puntos y Nico tiene 3 puntos. Bueno, despegamos, recordamos el tema del día, Nicolás, por favor. Claro, mire, el tema del día hoy en los originales es el siguiente. Eres medalla de oro olímpica en... Miramos unos tweets. Vamos con música, Emilio. Qué pena, pero mi equipo está fallando. Ok, vamos a continuar entonces con un cover de un clásico original de los 80. Esta canción en su versión original creo que es la más importante que hizo Tracy Chapman en ese famoso primer disco de ella del año 88, que es uno de los más importantes de todos los tiempos. Esta versión fue hecha por Jonas Blue y Da Cobra en el 2015, Fast Car. En los originales, personas que piensan diferente. Bienvenidos al mundo de los Pro TP. Feel like a pro. Pienso personas que piensan diferente. Hombre, pues yo pienso que pensó muy diferente Brigitte Bardot. Guapa, bella, en los 60. Es que sacaron una entrevista de esta chica. Yo Yo no sé, yo ya no veo nada. Yo no, ni con gafas veo. ¿Qué hago? No, tranquilo, hombre. ¿O será que me pongo unas córneas nuevas, mijo? No, tranquilo. En una charla en blanco y negro confesaba que no se consideraba gran actriz. Brigitte Anne-Marie Bardot se esculpió. Es que se esculpió. O sea, como un Miguel Ángel. Así como es. Mito erótico de los años 50 y 60 con su talento y su forma de ser. Liberada de culpas en un tiempo en que la sociedad se mostraba inamovible en sus expectativas sobre el papel de la mujer. Cantaba, vivía, pero a su manera. Los círculos conservadores criticaban sin piedad la facilidad para empelotarse. Es que no sé cómo decir esto que dice acá, desprenderse de la ropa. No, empelotarse. De una de las actrices, de las pocas que llegaron a Estados Unidos perseguidas por las cámaras. Bella ella. En la charla, casi un monólogo, confesaba Brigitte Bardot que no se creía una gran actriz, sino una mujer con personalidad, una mujer más atractiva que nunca, pero ahora con una belleza tranquila, plena de seguridad en sí misma. Su boca seguía siendo un tantillo demasiado grande y los dos dientes frontales superiores excesivamente prominentes, como los de Julián Román. La nariz pequeña y sin estilo y la barbilla quizá excesivamente dura para que todo ello formara una cara perfecta. Pero era bella, como así la describió Valerie Hiller al introducir el diálogo con ella. Tranquilo, tranquilo, Nico. Bueno, bueno. Son tres preguntas. ¿No tienes intenciones de volver a casarte? Te voy a dar un disgusto. Estoy en contra del matrimonio. Me he casado y divorciado dos veces. Ya es bastante por ahora. Quizá algún día decida casarme, pero en realidad no veo por qué. ¿Para agradar a la sociedad? No jodas, sigo. Bueno. Pero Brigitte, tú vives en pecado. Desde luego que no, no vivo en pecado, vivo en pureza. Bueno. ¿Qué quiere decir pureza? En paz conmigo misma. Suponte una mujer casada que odia a su marido, pero que no se divorcia por temor a lo que diga la gente. Así es que se escabulle de 5 a 7 de la tarde para encontrarse con su amante. La moral implica seguridad, dice la sociedad, pero yo digo que esto es un pecado. Creo que es mucho más limpio separarse del marido para vivir abiertamente con aquel al quien se ama. Eso es limpio, no hipócrita ni pecaminoso. Nota, Laura Hoyos. 5-4. Sí. Par de farsantes divinas, pero pues. Pero bueno, pero vale, vale. Nico. Vale, vale, vale. Personas que piensan diferente, como Brigitte Bardot. Oiga, personas que piensan diferente y son los bateristas de los grupos de rock. Son tipos como otra estructura. Deformes. Pues. Son tipos deformes, que tienen otra estructura. Y si uno recuerda grandes solos. En la historia del rock, uno podría acordarse de John Bonham, por ejemplo, en Moby Dick, que le hace un solo larguísimo de batería. Bueno, y otro de los solos de batería más recordados, y que creo que además esta canción termina siendo un himno para este grupo, es Inagada da Vida, el solo de batería de Inagada da Vida, de Iron Butterfly. Ellos, que hacían parte como de esa movida del rock psicodélico de los 60s, hacen un álbum en donde una cara completa se iba toda una canción, que era esa Inagada Vida, duraba 17 minutos o 16 minutos y sí, pico, algo así. Un lado completo del vinilo, sí. Exactamente. Bueno, el autor de ese solo, que es uno de los más representativos del rock, lo hizo Ron Bucci. Y quedó para la historia, por supuesto, como le digo, con el de John Bonham en Moby Dick. Pues hoy falleció Ron Bucci, de acuerdo a lo que anunciaron tan increíble. Claro, pero imagínate, Iron Butterfly y además bandota, buenísimo. Oh, no, esto, o sea, el mundo cambió para mí hoy, Dios mío. No, claro. Bueno, pero yo creería que usted con Emilio deberían buscar un pedacito de ese bodrio en los homenajes. Me parece bien, pero fíjese que los bateristas pero siempre poquito, tienen... Pero poquito, o Kid metemos Moon. Los 17 minutos. Kid Moon, por ejemplo, no, debe Emilio, muchos bateristas, editada. ¿No? No, Nico, es que lo suyo es otra vaina, hermano. El rock and roll, rock and roll. Bueno. Rock and roll. Bueno. Oiga, gracias. Y Laurita, ¿tú qué tienes, linda? Gente que piensa diferente y Tom Cruise. Y es que él recibió la propuesta para volver a retomar esta nueva parte de Top Gun, recordemos 35 años después de la primera entrega. Pero pues todos sabíamos que algo había como detrás, porque Tom Cruise no acepta esas cosas tan facilito. Pues él, la condición que pidió para volver a retomar esta exitosa, pues lo que la segunda parte de esta exitosa película, sí, pues fue tener a Val Kilmer de nuevo. Todo pero esto Val tiene 70 años, mi amor. Sí, pero él dijo, necesito que esté Val, si no, yo no voy a participar. Y al parecer, pues lo convencieron. Le copiaron. No, sí, otro problema de esas personas que hacen las cosas diferentes es, ¿qué le va a pasar a la actriz que esté con Tom Cruise en esa película? Es que antes y después de Tom Cruise la historia de las mujeres cambia. Yo no puedo explicarlo en esta sección. Sí, yo no puedo explicarlo. ¿No? Es curioso qué es lo que van a hacer también. No puedo con esta porque nueva película, pero... en esta sección no puedo hablar de eso. Pero pues no, usted sabe, Nico, cómo es el problema. Tranquilo. Este señor, ¿no? Yo sé, tranquilo. Es que con ese verdor, póngale verde ahora. No, todavía no. No, ya volvemos. Pero eso sí, el tipo piensa diferente y siempre sale con algo y le va muy bien, ¿no? Vamos, Laurita, vamos, María Julia, hablemos de personas que piensan diferente. Ser un pro es hacerlo diferente. Ser un pro es trabajar de una manera distinta. En TP, la cuarta mejor empresa para trabajar del país, estamos para romper los paradigmas. Creces laboralmente y cambias la historia de tu futuro desde tu casa o desde los sites más cool de toda la ciudad. Bienvenidos al mundo de los pro. TP, feel like a pro. Bueno, ¿verde? Es que no sé por dónde empezar. Yo voy a leer primero... Oígame, este, es que de verdad, es que aquí no hay reglas. Un poco dije un color y ya, ahí, no pasa nada. Tratando de acabar con los compañeros, hola. Me parece que... Sí, ¿dónde están los códigos? A la pregunta, Nicolás. Pues yo simplemente pensé, pues, no, pues un color y tal. Mire, la pregunta del día de hoy en los originales, ¿eres medalla de oro olímpica en...? Soy preseador en bajarme de un bus. Hace poco me llegó que era posible ganador y merecedor de un premio, halagado por su director y sus asesores, y como siempre bajé de ese bus. Ese ni para calificar, se ponen de acuerdo, uno dijo 5-4, el otro 5-8. Bájese del bus. No sé qué decir. Pongámosle 0-4 y hacemos así una mezcla de dos calificaciones. Exacto. Eso. David Felipe, soy medalla de oro en no importarme salir en televisión y hacer todo. Hasta, no, es que no puedo leer nada. Camilo Gutiérrez, en datos inútiles o en recorrer en región como muy bueno. Chispirri, Miri, Kirichi, con programón. Programón era ese. Soy medalla de oro de platino leyendo libros. Puedo leer 300 páginas en una hora. Eso sí, no entiendo nada. Yo intento, pero no garantizo. No, Tánico. Vamos a ponerle 5-4. Jaime, vi muy verdes a María Juliana y a Nicolás con lo de James. Hace media hora ya se lo noticia y no se queda en el Everton. No se va para el Milán. Eso sí, mis fuentes no las revelo nunca. Ni en mi lecho de muerte. Entonces, ¿para dónde se va? Exacto, que nos cuente. No tengo ni idea. Claro. ¿Qué Oigan, un día como ayer, pero en el 58 nació en Gary, Indiana, alguien, Emilio. Ah, sí, señor. Se le hizo su homenaje en Visa Múltiple. Pues dime qué canción quieres del personaje. Yo. No, lo que pasa es que a mí no me gusta nada de él comercial. A mí me gustan vainas raras. Listo, yo mando algo raro para los homenajes. A mí me gusta de él, por ejemplo, la que más me gusta se llama I Can Help It. La que más me gusta. Perfecto, yo mando. Jonah, ya te mando esa canción. La que me gusta de él es The Man, con un Beatles. Pero ahora después, yo soy medalla de oro por escucharlos de lunes a viernes. Me hacen mucha falta el sábado, pero el domingo disipo a las 17 horas escuchando a Jaime y Emilio. Nota, Nico. 0-1. Vamos a ponerle 5-4. Medalla de oro en tomar café. Me ha costado bastante bajarle el tema por recomendación médica. Un saludo a la paisita consentida. Con mucho gusto. Aquí va la presentación del verdor fresco, por favor. A propósito de que estamos en una sección que digo, no hablemos nada, dice, no, es que la sacaba toda yo a todos los colores tienen. Pero no, espérate que no había, tú no habías dicho eso cuando Nada, ni una palabra. Los verdes, una raza crédula. Es que a los clientes no les gusta ser diferentes por un man que, cuyo diccionario no guarda en ningún cajón que solo tiene ácido sulfúrico en su cuerpo. Bueno. Una sección dedicada a María Juliana Correa, la paisita consentida colgada del cielo. ¡Hola! Importante verdor. Oh. No, es que definitivamente es que yo trato, pero yo no garantizo. Ah, sí. Y así íbamos por huevos, por cáscaras de huevos, Nico, la nota. No, por eso, ¿qué pasa? Tranquilo. Y solo dije, no, y el problema es la protagonista, que uno nunca sabe después no qué le pasa. Y tú dices, es que la sacaba. Y no, Nico, ¿cómo hizo usted? Difícil, y Laura, pues. Y Laura. Ya te he dicho que le expliques tres cosas, Laura, en la vida y verás que la organizamos. No ha podido en año y medio ya. No, nada. Mi amor, son tres cosas, ya te dije las tres separadas, ¿ok? Bueno, muchachos, no siendo más el objeto de la presente, vámonos con otra canción y después otra sección. Hoy estamos... pero lleno de pauta, mijo. Perdón, perdón. Ok. Voy con Jamiroquai y una canción de su disco más reciente hasta la fecha. Esto dice así, del álbum Automaton del 2017, Summer Girl. Para ofrecer los mejores productos hemos escuchado a los mejores críticos, los clientes. Por eso no queremos decirte lo buena que es nuestra lavadora. Dejaremos que te lo digan nuestros usuarios. Conoce más en samsung.com/co/panel-digital. Lo mejor de leer una reseña es descubrir cómo un producto tiene el poder de transformar un hogar. Descubre todos los beneficios de la tecnología Samsung en samsung.com/co/panel-digital. En los originales, cosas que te dan más. Conoce Visa, una red que trabaja para todos. Cosas que te dan más, pues, este gran actor que ya, pues, se viene su próxima película de James Bond, Daniel Craig, que acaba, de acuerdo a las estadísticas, de superar a La Roca como el actor mejor pagado del mundo por un contrato que hizo para la empresa Netflix, por dos secuelas de Puñales en la Espalda. ¿Cómo se llamaba en inglés, Laurita? Knives Out. Knives Out, que le van a dar a él 100 millones de dólares. Y bueno, pues... Rock ostentaba la medalla de oro del ranking, pero pues este mal lo pasó. Entre los otros ricachones está, creo que Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Julia Roberts, muy por debajo, Denzel Washington, que va a ser un papel, Will Smith, que va a ser del Rey Ricardo. Bueno, la misma vaina de siempre, pero bueno. El 28 de septiembre se estrena la última película de James Bond en el Royal Albert Hall de Londres. Pues ahí los dejo con este man, pero bueno, ¿yo qué puedo hacer? No, pues ¿qué hacemos? Pues mirar al horizonte, Nico, y vernos y decir, Dios mío. Bueno, pero son cosas que te dan más también, ¿no? Pero ¿cómo? A este man le dio mucho. Claro. Sí, y él quiere dar más porque yo les conté en estos días que él quiere deshacerse de toda su fortuna. O sea, no quiere dejarle, o quiere dejarle muy poco a sus hijas. Más bien, o sea, él sí quiere donarlo todo. Igual que un amiguito de la mesa que quiere dar más. Sí, con un pensamiento un poco similar. Bueno, Nico, hablemos de la gente que quiere dar más, por favor. Sí, me parece, porque vea que por estos días yo les estaba hablando de Visa, y es que pensábamos que se trataba de una compañía de tarjetas de crédito y listo, pero no. En realidad Visa es una red que conecta prácticamente a todos con todos. Visa trabaja para que las personas y los comercios puedan hacer negocios desde cualquier lugar del mundo, María Juliana. Tienes toda la razón, Nico, y algo buenísimo es que ayuda a los comerciantes a vender online y trabaja para que todos podamos participar en lo que conocemos como comercio. Quizás pienses que Visa es una compañía de tarjetas de crédito, pero en realidad Visa es una red que conecta prácticamente a todos con todos. Visa es una red que ayuda a las personas a mover su dinero de aquí a allá y ayuda a ese comerciante a vender online estos jeans que estoy usando. Una red que trabaja para conectar vendedores y compradores. Si quieres saber más sobre todo lo que la red Visa puede hacer, visita www.visa.com.co. Conoce Visa, una red que trabaja para todos. Bueno, Emilio, tenemos un poquito de buena música, por favor. Sí, tenemos un clásico de los 70 ahora, una de las canciones más famosas de todos los tiempos, del 78. Esta canción que nunca deja de ser himno, Gloria Gaynor con I Will Survive. En los originales, un gran momento. Ahora en los originales, un momento de sabor para cada día con las nuevas Saltinas Sabores en empaque individual. Bueno, Nicolás, un gran momento, hermano, por favor. Óigame, un gran momento es cuando usted sabe que lo están oyendo del otro lado del micrófono. Cuando usted sabe que hay gente que está oyendo este programa, porque hace unos minutos, y es un gran momento pues para nosotros, me reportan audiencia desde el barrio El Chico, desde Santa Paula, Yelitza González, Ani Cano y Andrea Silva. Nunca dejan de oír este programa, porque dio la casualidad de que Andrea Silva se entró a un lugar y entonces nos oyó, y entonces les preguntó a Yelitza y a Ani, nos dijo, oiga, ustedes oyen los originales. Y mira, nosotros siempre oímos los originales. Entonces yo dije, no, espérate, entonces a que volvamos de música. Y bueno, qué bueno que sea un gran momento entonces para nosotros y para ellas, para Yelitza González, para Ani Cano y para mi querida Andrea Silva, por supuesto. Es un gran momento. Que lo oigan a uno. Gran momento. Todas ellas. Gracias por qué maravilla que a uno lo oigan. Laurita, un gran momento. Un gran momento el que podrían tener los duques de Cambridge, porque están barajando la idea de mudarse con la reina Isabel a Windsor. Esta intención, por supuesto, es para estar más cerca de Isabel II, que ahora pues está un poco más sola después de la muerte de Felipe de Edimburgo, y pues ellos esperan como acompañarla y aparte pues también estar mucho más presentes en las decisiones de la reina, ¿no? Obviamente ya están mirando a ver cómo se pueden mudar con todos sus hijos y ver qué posibilidades hay y cómo trasladar toda su vida para estar más cerca de la abuela. Pero que no se les olvide que primero fue lunes sí, que sí, martes. Sí, eso sí. Sí, ¿no? Eso el sí, no se les olvida. Carlos. No, y pero Carlos no está por ahí rondando, ¿no? Claramente. Yo creo que él no le gustan este tipo de decisiones. Yo no creo, sí, yo no creo, la verdad. Podrá ser el hijo y todo, pero le incomoda. O sea, esperarse hasta los 70 y pico de años para que no le den un, pues, que le den unas saltinas de esas de sabores, María. Y verá que lo organizamos, ¿sí o no? Justamente de eso les voy a hablar. Con un tecito. Porque yo creo que es momento ya de hacer algo diferente y tener un gran momento probando las nuevas saltinas sabores en empaque individual. Que el hecho de que sean en empaque individual resulta absolutamente conveniente, ¿o no, Lau? Por supuesto, ahora que estábamos hablando, pues puede ser la hora del té, uno se toma un té o un cafecito, lo que sea, y lo acompaña con las saltinas que son absolutamente deliciosas. Obviamente mi opción y mi primer puesto son las de chocolate y canela. Me encanta. Bueno, yo voy a decir tocineta. ¿Cuáles son? Ah, bueno, esa era mi próxima pregunta. Eso me gusta en la pues mañana. Vean. Mucho. Para que nuestros oyentes también la tengan súper clara, las opciones son las siguientes: las de queso. Las de queso crema y cebolla, que por ejemplo para esta hora me parecen perfectas, o las de tocineta ricas para compartir con los amigos, en la oficina o donde uno esté. Pues ni hablar de las que habla Lau, que son absolutamente deliciosas, y son las de chocolate y canela, deliciosas para matar ese antojo de algo dulce y rico. Esas son las nuevas saltinas sabores. Termina siendo un momento de sabor para cada día. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Homenajes cortesía de Laura Hoyos, Emilio Sánchez y Nicolás Samper. Muchas gracias. En un día como hoy nació Warren Buffett, financiero americano, en el 30. Ídolo. Él decidió que va a dejar los 100 mil millones de dólares de su fortuna para fundaciones y le deja solo 100 a cada hijo. Ídolo. Y siempre tiene el carro viejo de siempre. Un crack. Es un ídolo. Pero ya se retira, hombre. Ya nombró a su sucesor. Creo que es mejor que él. Bruce McLaren se inventó ese carro. Diseñador y piloto neozelandés en el 37. Cameron Díaz, que era muy atractiva. Linda. En la película La Máscara. Uy, cómo muy linda sale en esa película. Bueno, y en varias, Vidas sin Reglas también sale muy linda. Con Ewan McGregor. Y otra, There is Something About Mary. También, claro, obvio. Con Ben Stiller. Y después, pues se le perdió un poquito el rigor, pero bueno. No, se retiró, de hecho. Se retiró de la actuación. La falta de agua es muy fuerte, brother. En un día como hoy, murió Charles Bronson en el 2003. No me diga, hombre. Ese sí que era un ídolo. El Vengador Anónimo. Los 12 del Patíbulo. De guerra. Esa, mírenos. Es que usted y yo hablamos. Con Telly Savalas, Tony Curtis. Exacto. Los 12 del Patíbulo. Oye, ¿quién más estaba? Ernest Borgnine, tal vez estaba también en Los 12 del Patíbulo. Dígale a María Juliana y le lee todo el elenco, hermano, yo no sé. En un día como hoy, Wes Craven, director americano del 2015, murió. Y bueno, y en un día como hoy, porque Nicolás nos recordó este soberano bodrio, Laura. ¿Cuál? El sí. Que van a poner no, editado, pero es que a un crack. Editado es muy difícil oírlo. Iron Butterfly es muy buena banda. Bueno, Emilio, ¿qué encontraste de ese plomo? Pues a ver, vamos a recordar al señor Ron Bushy, que murió ayer a sus 79 años. Y recordemos entonces la versión editada de Inagada da Vida. El señor murió ayer. Pongamos ya seguido a Michael Jackson. Bueno, Emilio, y en un día como ayer, porque esto fue ayer también, algo pasó con Mickey Jackson. Pues un día como ayer nació Michael Jackson en el 58, es decir, hace 63 años. Y estoy pensando cuál poner, porque la verdad Michael ha sido muy trillado, especialmente desde su muerte. Y me fui por esta canción, que es la última del disco Thriller, que yo creo que fue la menos famosa de ese trabajo. Composición de Rod Temperton, que fue el que también compuso Thriller y Rock With You, entre otras. Y es de las que más me han gustado de toda la vida. Esto se llama The Lady in My Life. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, habla mañana a la nación, después de que hoy, un día antes de lo previsto, finalizó la guerra de Afganistán. Una guerra que surgió después del ataque terrible que hicieron los talibanes a las órdenes de Osama Bin Laden a territorio americano, donde murieron casi 3.000 personas el 11 de septiembre del 2001. Este año se cumplen 20 años de esta trágica historia que, por supuesto, por tratarse de territorio americano, cambió el mundo. Es la guerra más larga que ha tenido Estados Unidos en su historia, 20 años. Comenzó en el 2001 y terminó en el 2021. ¿Cuántos americanos murieron en la guerra de Afganistán? 20 segundos. Aproximadamente, por supuesto. Laura Hoyos, 2000. Orlando Rivera, 2000. Laura Natalia Franco, 15.000. Nicolás Samper, 25.000. María Juliana Correa, 5.000. Menos uno para Laura Hoyos y Orlando Rivera. En los originales, la correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Chapo más uno para Nicolás Samper. En los originales. Porque ante los logros que son. Esto quedó así, muy, creo. Muy de vez en cuando hay que quitarse el sombrero. ¿Cómo va el arepazo, Laurita? Orlando tiene menos 52 puntos, yo tengo menos 25 puntos, Laura Natalia menos 17, María Juliana menos 8 y Nico tiene 5 puntos. Bueno, yo creo que ya las cartas están echadas. Orlando, ¿algún comentario? ¿Usted se siente tranquilo? Pero demasiado tranquilo. Y felicito a Nikito. Bien, Nikito. Hombre, Orly, muchas gracias. ¿Alguien Nico quiere felicitar a Nico o prefieren pasar? No, felicitaciones, Nico, claro, te lo mereces como siempre. María Juliana, mil Laura gracias. Hoyos. Y paso. Paso. Fueron 24 mil aproximadamente, pero como es un número aproximado, sí es muy difícil hacerlo. 20 mil. ¿Qué? No me. Perdón. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? No, señora. Devuelve el tape, hermano. O y más uno para Laura Hoyos y Orlando Ríos. ¡Ay, menos uno para Nicolás Samper. Y de vez en cuando hay que quitarse el sombrero. Orly, felicitaciones. Te felicito. Te felicito. Bien ganado, Franca Lili. Murieron aproximadamente 2000. La correccional. Corrected themselves. 20,000 Nico es otro Vietnam, bro. And when my wife tried to prevent me from doing my duty. Uy, qué pena con todos, Dios mío, pero todo se puede arreglar. Corrected her. Sí, corríame, claro. Nico, sí, estuvimos a ti. Heridos 20,000. Es que yo no sé de dónde saqué. No, es que lo leí muy rápido ahorita. Lo siento, Nicolás. Su situación no, está no, delicada. No. Felicitaciones para Orlando. ¿Cómo pasó Laura ahora sí? Para Laura después paso. De este momento sublime. Orlando tiene menos 49 puntos. Yo tengo menos 22 puntos. Laura Natalia menos 17 puntos. María Juliana menos 8 puntos. Y Nico vuelve a sus 3 puntos. Nikito. Orly, te felicito. Gracias, Nikito. Te robaron las emociones, Nikito. No, pero pues ustedes saben, ustedes ahora son los ladrones de emociones. Se me fue un cerillito, mijo. 2,400. No 24,000. Solo que cuando iba a decir los heridos y vi que eran 20,000, dije, uy, hermano, ¿yo qué hice? Y no quiero que un oyente me levante a pata, ¿no? No. Despegamos, por favor. Vamos a continuar entonces ahora con Charlie Puth y una canción que salió en el 2017 como sencillo de su álbum más reciente, que de hecho fue lanzado en el 2018, y se llama así, Attention. En los originales, personas que piensan diferente. Bienvenidos al mundo de los Pro TP. Feel like a pro. Personas que piensan diferente, y Jorge Carrascal es uno de ellos. Él es colombiano y hace ya un par de temporadas juega en River Plate de Argentina. Es Warp. Con gran talento, es muy talentoso, pero ha tenido cierta discontinuidad en su rendimiento en los últimos meses. De hecho, había sido muy cuestionado por los hinchas porque no podía solidificar de alguna manera una actuación lo suficientemente convincente, más allá de su calidad futbolística, que es innegable. Pues hoy, buenas noticias, porque Carrascal hizo un gol en un triunfo dificilísimo que consiguió River Plate. El partido acaba de terminar. Ante Sarmiento de Junín, hizo un muy bonito gol desde fuera del área, un remate al ángulo, y ese tanto pues le sirvió al equipo de Marcelo Gallardo para salir de una pequeña crisis de rendimiento y de resultados que estaba arrastrando, y a Carrascal para decir, hombre, pues aquí estoy presente, yo soy de esas personas que piensan diferente. Lau, personas que piensan diferente. Seguramente piensan diferente Elton John y Ed Sheeran, porque pues digamos que la diferencia de edad es de 44 años, pero esto no ha sido un impedimento para que se la lleven muy bien. De hecho, son muy amigos. Y esto precisamente pues hizo que Ed Sheeran fuera parte de la celebración del cumpleaños número 74 de Elton John el pasado mes de marzo. Y pues durante una reciente entrevista, Elton John contó cuál fue el regalo que le dio Ed Sheeran para su cumpleaños. Dice que le dio un pene gigante tallado en mármol. Él dijo, pues no sé si lo hizo porque siempre me han gustado esas cosas, pero la verdad es que es enorme y está muy bien hecho, es absolutamente precioso. Pero acá va lo curioso. Claro, piensa distinto, pero pues mira que le atinó al regalo. Y pues él dice que le fascinó, que le encantó, pero que junto con su esposo, David Furnish, decidieron que hay que tenerlo en un lugar escondido de su casa, porque pues sus hijos todavía son muy pequeños, entonces pues digamos que explicarles ese tipo de cosas, pues todavía no es el momento, pero decidieron tenerla como en un lugar alejado de su patio, pero dijo que estaba absolutamente fascinado. De hecho, pues también Ed Sheeran ha hablado muy bien de Elton John y dice que lo ha ayudado a estilizarse un poco en su estilo de artista, porque digamos que Ed Sheeran maneja un estilo mucho más descomplicado, o sea, piensan muy diferente en ese aspecto, porque es mucho más descomplicado, mientras que Elton John, pues es todo un show, ¿no? A la hora de vestirse con sus gafas, con muchísimas cosas, entonces, digamos que se han logrado complementar, pese a que piensan muy diferente. Bueno, muy bien, personas que piensan diferente, María Juliana. Ser un pro es hacerlo diferente. Ser un pro es trabajar de una manera distinta. En Tipi, la cuarta mejor empresa para trabajar del país, estamos para romper los paradigmas. Creces laboralmente y cambias la historia de tu futuro desde tu casa, desde los sites más cool de toda la ciudad. Bienvenidos al mundo de los pro. Tipi, feel like a pro. Emilio, vamos con música. Pues ahora que Laura hablaba de la amistad entre Ed Sheeran y Elton John, me acordé que hace unos años salió un álbum de tributo a Elton John llamado Revamp, en el que Ed Sheeran se atrevió a hacer un cover de esta canción que Elton John originalmente hizo en el 73 con letra de Bernie Taupin, originalmente dedicada a Marilyn Monroe. Luego en el 97 le hicieron otra versión a Diana de Gales cuando murió. Y vamos a recordar entonces esto que dice así, en versión de Ed Sheeran, Candle in the Wind. Open Signal no valida. Claro es el número uno en experiencia de cobertura 4G. La cobertura de Claro es única, porque es la número uno en experiencia de cobertura 4G. Lo valida Open Signal Awards en el reporte Mobile Network Experience Colombia de julio del 2021 y lo confirma Un País. Cámbiate y compruébalo. Con Claro puedes todo. Lo mejor de leer una reseña es descubrir cómo un producto tiene el poder de transformar un hogar. Descubre todos los beneficios de la tecnología Samsung en samsung.com/co/panel-digital. En los originales, una nota tecnológica. Tecnología Movistar, en donde estrenar dispositivos es positivo y los puedes llevar con 0% de interés. Bueno, pues tecnológicamente vi que Laura se puso muy contenta de los fallos de Nicolás en el área. Bueno. Lo cual me produjo mucha diversión y nada diversión porque nunca entendí por qué. Se rió mucho, sí. Pero hagamos nota tecnológica, Laurita. Pues nota tecnológica porque Google, al finalizar el 2021, espera que sean más de 4.100 millones de personas las que estén usando Gmail. Pero pues recordemos que este no fue siempre el correo más usado por la gente. Durante muchísimos años fue Hotmail. De hecho, yo todavía uso mi cuenta de Hotmail y la uso absolutamente todos los días. Pues bueno, hay gente que dejó de utilizarla definitivamente y es por eso que Hotmail está eliminando todas sus cuentas. Es decir, todas las cuentas que no hayan sido utilizadas desde el 30 de agosto del 2019 serán eliminadas. Todo esto como parte de una limpieza sin precedentes en esta compañía. Decisión tomada por Microsoft, ya que sí, de verdad hay una cantidad de cuentas que fueron olvidadas y fueron dejadas a la deriva una vez se popularizó el correo de Gmail. Así que si quieren rescatar su cuenta que no han usado desde el 2019, pues. Yo soy medalla de oro en antitecnología, por eso no hablo en esta sección. Siempre he tenido la misma cuenta desde hace 15 años. Pero usted no tiene un número privado. Yo no tengo nada, yo no sé nada. Pues la gente tiene un numerito así personal. Orlandito tiene Hotmail. Yo también. Bueno, Nico, sí. Tecnología mía. Pues mire que en China salió pues como una especie de resolución en donde van a prohibir que los menores de 18 años jueguen videojuegos en línea durante más de 3 horas a la semana. Han cuestionado mucho esa intervención social porque pues entienden que es una norma limitante y a donde está enfocada es que van a restringir el juego de los menores de 18 años a una hora al día. Además está el horario puesto de las 8 a las 9 de la noche, solamente los viernes, los sábados y los domingos. Además pueden jugar una hora en el mismo periodo, los festivos y en las vacaciones escolares, una hora todos los días. Una de esas cosas. Oígame, con las que a veces que los sale cogen China. ¿Y si juegan? Claro. Claro, acuérdese que en China las redes son difíciles, ¿no? Son complicadas y demás, y hay rastreo de datos y tal. Entonces, y además a usted le toca, para poder acceder a esos videojuegos en línea, poner su identidad, o sea, su número de identidad. Con lo que hay un control y hay como una especie de timer que le dice usted ya cuándo es hora de que deje de jugar. Wow. Bueno. María Juliana, hablemos de tecnología, por favor. En tecnología Movistar, estrenar dispositivos es positivo y muy fácil. Solo tienes que seguir estos dos pasos. Uno, escoge tu dispositivo y dos, elige el mejor método de financiación. Y listo, así de fácil, nadie te da más. Movistar, aplican términos y condiciones. Bueno, vamos con los oyentes del Twitter. A ver si hay algo nuevo. He comido hongos silvestres toda la vida y tengo calle para enseñarles. Cuando preparen hongos silvestres con la finalidad de evitar la presencia de toxinas, pongan unas monedas de cobre, ajo y bicarbonato al prepararlos. Nota, Nico. No, pues si yo estoy aquí rico en la casa, imagínate todo lo que le toca uno conseguir. Yo me quedo aquí rico en la casa, 0-1. Gracias. Jorge Botero Luján, super canción de Michael Jackson. Me encantó, Emilio. Lindísima. Gracias. Yo la había oído, pero no me acordaba. Esa canción de Michael es muy bella, calmada y muy romántica. No la conocía. Ese tipo de canciones son para el domingo en la tarde, mirando el ocaso como Orlando con una copa de vino. Olga Janet Osorio. Orlando es el gran perdedor del arepazo, ¿viste? El fin de semana se cumplió otro año de la muerte de Juan Gabriel. Paz en tu tumba, Juan. Ya no podemos devolver el programa. Desafortunadamente, medalla de oro en llegar tarde a todo lado. Soy experto, no. Wilmar Alfredo. y ya, en ver repeticiones de ese lomo fino de la Toti Vergara, no, pero te... saltando en el comercial de Pepsi, saludas. No, qué lomo fino. Experto en changuas, me he metido 6 con mucho cilantro, huevito calado y mucha leche. Te reporto desde Pereira, aquí piso 5, centro de la ciudad, un frío. Bueno, no me digas. Y ya. Mi esposo es campeón de hacer réplicas a escala de carros. No puede ser. Sí, pero es un desocupado, Ariana. Una dura. El esposo, ella no. Ah, el esposo. Ella muy querido, pero muy lindo. Crack. Pues sí, que mande unas muestras y las regalamos en los originales. Ya me mandó una foto como de un taxi, hola. Ah, qué bueno. Bonito. Bueno, vamos con música, que ya tenemos a su verdugo, Santiago Ángel. No me diga, ¿está listo blandiendo su guadaña? Pero hágame el favor y usted lo ataca. ¿Blandiendo la guadaña? Bueno. Listo, voy con un gran músico brasilero. Edge Mota llega con esta canción de su álbum AOR del 2013. Esto se llama Smile. Santiago Ángel, ¿cómo estás? Jaime, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Santiago. ¿Qué más? ¿Cómo va todo? Bien, escuchándolos desde temprano, maravillosa la música de Emilio, con una tarde de muchas noticias internacionales y movimientos políticos en Colombia. Pues yo creo que no hay más remedio que pedirte que nos cuentes. ¿Y por qué quería usted que me atacara Nicolás? Si yo he estado en los últimos días... No, que estuviera alerta porque tú... Muy tranquilo he estado, Santiago, de acuerdo. Yo he estado conciliador, he estado tranquilo. No, solamente le dije alerta, Nicolás, alerta. Aunque en cualquier momento eso podría cambiar, ¿no? No, acábalo cuando sea necesario. Yo no tengo ningún problema. No, es que da mucha jartera, de verdad, esos puntazos que se hace todos los días en el arepazo y que vaya ganando siempre. Pero bueno, no importa. ¿Tú crees que salvo por el último, ¿no? Sí. ¿Tú qué sentiste la felicidad de Laura cuando me equivoqué en lo de Afganistán? ¿Qué sentiste del pensamiento de Laura? Como en el reversazo. Casi se derrite. Poco de justicia. No, bien. Casi se muere, opinión, casi se muere de la dicha Laura Hoyos. El giro dramático estuvo... Sí, fue inesperado. Bueno, mire, le cuento noticias. Obviamente la noticia más importante del mundo hasta ahora es la retirada de las tropas de Estados Unidos de Afganistán. El último avión salió, ustedes han hablado del tema, pero pues todavía queda un hecho importante que va a significar quizás algunas críticas aún a la administración Biden, y es el dron, ¿no? El ataque del dron que una familia en Afganistán ha dicho que causó muertes de civiles, y es un episodio que va a ser bien difícil si las investigaciones lo concluyen así, porque recuerda un poco, no sé si ustedes lo tienen en la cabeza, el episodio del Collateral Murder, que fue ese video publicado en su momento por WikiLeaks, en donde se ve un helicóptero de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en Irak disparando indiscriminadamente contra algunos civiles, y que de hecho causó la muerte de un periodista de la agencia Reuters. Eso fue un gran escándalo porque el video lo publicó WikiLeaks, era reservado, y pues era un asesinato de las fuerzas militares a civiles en Irak. No se sabe si realmente esas personas son civiles en Afganistán, pero así lo han denunciado unas familias en ese país. El ataque era contra el grupo islámico de los radicales terroristas, y parece que eso no va a salir muy bien. En conclusión, pues 20 años desde que Estados Unidos llegó a Afganistán, 170.000 civiles muertos, 2 trillones de dólares, ya no hay americanos en ese país de Asia Central. Y eso es verdad, una guerra muy dura, muy difícil. En este momento en CNN está hablando una viuda de un sargento que murió pues en el ataque. Lo que pasa es que, Santiago, en la guerra hay una vaina que se llaman los collateral damages, los daños colaterales. Sí. ¿O usted cree que los que pusieron las bombas talibanes y que mataron a 13 americanos no mataron a un poco de gente inocente? Claro, y seguramente cercanos además. Sí, claro. Pues, es el problema es de correcto. La guerra, que deshumaniza totalmente. La película con Arnold Schwarzenegger, Collateral Damage. Bueno, ¿yo? Bueno. Bueno. Él salva a todo el mundo, pero es... es como el tema. Santiago, sigamos. En Colombia, Jaime, esta tarde el Tribunal Superior de Bogotá decidió rechazar la imputación de la Fiscalía contra el general Mario Montoya. Eso va a ser noticia importante porque se había hablado en los últimos días de un posible choque de competencias entre la JEP y la Fiscalía. Recuerde que el general Montoya fue comandante del ejército entre 2007 y 2008 y pues está siendo investigado y juzgado en la JEP por falsos positivos. Y la Fiscalía dijo en los últimos días que también lo iba a imputar como determinador, que es un delito supremamente grave, la primera vez que ocurría un general en Colombia de esos 104 homicidios. Pues el Tribunal Superior de Bogotá dijo no. Es prevalente la JEP para investigar y juzgar al general. La Fiscalía no puede pasar a la imputación. Todavía queda un recurso que se va a resolver mañana de las familias de las víctimas, los abogados que están del lado de la Fiscalía en esta. Y pues mañana vamos a estar pendientes entonces de qué finalmente sucede con ese caso. Terrible ese caso también, hombre. Sí, sí. Y le tengo ñapa con política. Hágale. Le tengo ñapa con política, mire. Esta semana, dos comités de firmas que van a inscribir a sus candidatos. El de Alejandro Gaviria, que lo va a inscribir un comité de tres personas sin partidos políticos, movimiento independiente, pero pues en unos días ya va a ser el Partido Liberal el anuncio oficial de que se va con Gaviria. Los Gaviria, con el expresidente César Gaviria. Y el movimiento por firmas del candidato Federico Gutiérrez. Va a inscribir su comité con un movimiento que se va a llamar Colombia Cree. También lo va a hacer mañana. Es decir, Colombia Tiene Futuro, de Alejandro Gaviria, y Colombia Cree, de Federico Gutiérrez, y por ahí el movimiento Tú, del ex alto comisionado de paz Miguel Ceballos. En fin, campañas de firmas y candidatos sin partidos. ¿Cuántos candidatos vamos a tener para las elecciones de mayo del próximo año, Santiago? Ah, no. Por ahora son entre 30 y 40. Sí, es un jurgo, ¿no? Ah, sí. Sí, sí, son muchísimos. Se irán filtrando con las consultas y las coaliciones y etcétera, pero por ahora son entre 30 y 40. ¿Y qué sabemos del Centro Democrático de Candidatos? Hay tres por ahora que siguen ahí compitiendo. El problema es que el Centro Democrático no ha definido cuál va a ser el mecanismo para escoger a su candidato. ¿Se hacen consulta o qué? Claro. Exacto. Sí, recuerde que cuando eligieron al presidente Iván Duque, hicieron algo similar, una consulta dentro de las bases, pero con encuestas. Y el que ganó entre todos los precandidatos del Centro Democrático fue Iván Duque. Luego pasaron a hacer una consulta con Marta Lucía Ramírez y el ex procurador Ordóñez, y ganó Duque y Marta Lucía. Ahora hay tres candidatos: María Fernanda Cabal, Rafael Nieto y Oscar Iván Zuluaga. Y de esos tres, pues vamos a ver qué pasa. Bueno, Santi, muchas gracias. No nos da pena molestarte tan tarde, hombre. No, señor, yo estoy aquí a esta hora escuchándolos, planeando todo lo de mañana, indignándome con los arepazos de Nicolás. Y ya. Vio que le mandas hablacitos, ¿no? Ah, no, viajados siempre hay, eso sí, usted, ¿qué cree? Desde las 4 a.m., el mejor noticiero matutino de la radio, la FM. Abrazo, Santiago, ya volvemos, no se muevan. Gracias, chao. ¡Oye! Te hablo desde la prisión. En los originales, los malandrines. Todos tienen algo en común. Haz mal y no mires a quién. Son aquellos personajes que aman modelar sin ser modelos. Y tocar piano, pero en sus conciertos para delinquir. Como decía mi abuela, mijito, ojos vemos, corazones no sabemos. Bueno, el periodista canadiense Graeme Smith viajó durante 15 años por Afganistán. Primero reportero y luego consultor para centros de análisis como International Crisis Group, en el que trabaja en la actualidad. Ha tenido contactos con todos, incluso con los talibanes, y aún así advierte: los expertos no tenemos respuesta. Los talibanes son una organización secreta y nadie sabe cómo se financia. Hay aproximaciones a las fuentes que han llenado sus arcas hasta la reconquista de Kabul. Según un informe reciente de la ONU, los ingresos de los talibanes son 1.600 millones de dólares al año. Si se concreta este reporte, el origen del dinero: tráfico de drogas, producción de opio, extorsión, secuestro, petición de rescates, explotación de zonas minerales, impuestos en sus zonas de control, donaciones individuales y de organizaciones no gubernamentales que apoyan a los talibanes. Mijito, como decía mi abuelito, por eso quedó de últimas. El Luisa Clavijo, hombre. Los malandrines. Bueno, los malandrines, y fue un asalto que se perpetró esta madrugada en la ciudad de Araçatuba, que es en el interior del estado de Sao Paulo, a 500 kilómetros más o menos de Sao Paulo. El asunto es que la manera de operar de los malandrines, y que no es la primera vez, de acuerdo a los reportes policiales, es medio sangrienta. Los tipos van, roban bancos, se van a lugares más pequeños, es decir, no van a las grandes capitales del Brasil, sino a ciudades pequeñas, y allá roban bancos. Pero la manera de hacerla es con un staff de, o al menos esto fue lo que descubrió la policía, 20 personas que están comandando todas las operaciones dispuestas para tal fin delictivo. Entre las cosas que hacen ellos es que toman a rehenes para poder perpetrar sus robos y los, como ocurrió en este caso, los amarran a los techos de los automóviles donde ellos van huyendo. Amarran los rehenes en el techo y en el capó de los carros para que la policía, si va con francotiradores en un helicóptero, no pueda dispararlos, porque obviamente los rehenes se convierten en carne de cañón. Incluso descubrieron que estos zampones tenían un dron que detectaba por dónde iba la policía, así ellos sabían cambiar de ruta mucho más fácilmente. No es la primera vez que ocurre esta clase de robos. Hubo tres personas que fallecieron, uno que fue un habitante de calle que se acercó al banco y había un explosivo que habían dispuesto los cacos para esta situación y explotó y lo mató. Y uno de los, hay una persona que no se ha identificado, y uno de los integrantes de esta banda de asaltantes de bancos. María Juliana, malandrines. Bueno, pues esto es una malandrina y es una historia de dos chicos en China. Pues hoy en día, con el avance de la tecnología, es muy común que se creen relaciones a distancia a través de redes sociales o personas que se conocen de pronto por aplicaciones de citas. Pues un chico, su novia lo engañó durante 15 meses, pues realmente no era su novia, era su compañera de apartamento que se hizo pasar por una mujer que vivía en otro lugar de China, engañándolo, diciéndole que la iban a obligar a casarse con un hombre por conveniencia y que no la dejaban utilizar mucho el celular. Este chico terminó pasándole plata durante 8 meses a su compañera de cuarto que lo estaba engañando, diciéndole que ella era su novia. Laurita, malandrines. Pues malandrines en este caso son los perros calientes. Resulta que una investigación científica publicada en la revista Nature Food, que analizó 5.853 alimentos, pues determinó que el impacto de esta popular comida en términos de tiempo saludable ganado o perdido, pues son bastante chocantes. Y es que dicen que por cada perro caliente que se comen, se pierden 36 minutos de vida. No, digas eso. No, ok. No quiero saber qué perro tres veces a la semana. No, carreta. Con los de los concursos de perro caliente en Estados Unidos, de Nathan's. O sea, yo pierdo o sea, como... Yo le estoy debiendo a la vida un burgo de tiempo, pues. Yo también, porque yo como perro. Sí, yo no tan seguido, pero sí me gustan. Pero bueno, ahí están. Son chicos malos para la salud. 36 minutos. Malandrines. 36 minutos. No, sí, son los malandros para. Yo pierdo 2 horas por semana. Pero, Lau, no entiendo, pero ¿en qué está basado el dato? Porque fíjate que muchas veces hablan del, no sé, te pregunto desde la ignorancia, porque hablan del cigarrillo que quita 7 minutos de vida, por ejemplo, y han hecho como proporciones de esas frente a algunas cosas, pero 36 minutos, o sea, es más sano fumar que comerse un perro. Pues es que ellos sí elaboraron un índice, o sea, que los, el concurso carga de los que comen perros en Nathan's, sí, es no, delicado. Tienen como 5 horas de vida. Se comen 85 perros calientes en 8 minutos. Sí. Pierden como un mes cada que participan. La hora seria, pero bueno, es que ya sabe que ya perdió el arepazo. Ah, Emilio, vamos pero con no te digo que lo sé como desde el 3 de agosto. Último arepazo. Listo, vamos con un clásico de 1984, uno de los grandes éxitos de Wham. Número 1 en Estados Unidos, número 2 en el Reino Unido, del álbum Make It Big, esto que se llama Everything She Wants. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! ¡20 segundos! Repito la pregunta por si acaso. A ver. Es muy probable que pueda volverse una cáscara y la gente se resbala. ¿Qué día debutó como golfista profesional? ¿En qué fecha? Tiger Woods. ¿Qué día? Día, mes y año. Música. Creo que me... No sé. Nicolás Samper, 30 de agosto del 2001. Orlando Rivera, febrero 10 de 1995. María Juliana Correa, 30 de agosto del 2000. Laura Hoyos, 17 de noviembre de 1995. Laura Natalia Franco, 7 de septiembre de 1995. La respuesta correcta es el 29 de agosto de 1996. Debutó en el Greater Milwaukee Open y ayer se cumplieron 25 años del debut profesional del revolucionario genio que ahora tiene una pierna partida en 10. Su récord son 25, años. 15 Grand Slams a 3 de Jack Nicklaus, 52 títulos del circuito americano, igual que Sean Snead, 630 semanas como número uno del mundo. El siguiente es Greg Norman con 331 y más de $1,000,000,000 en ganancias. Increíble, menos 25 uno. Años ese man, ¿no? Menos uno. para Nicolás Samper. Laura. ¿Por qué? Increíble. El más lejano. Sí, fue el más lejano. Eres el más lejos, sí. Oiga, oiga. Uy, se pudrió todo. A ver, corríjalo, brother. Nadie con nota tiene que al hoyo. Me hiciste bien. Sí. Nadie. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, hay 95, no le doy punto a nadie. Corrected her. Hay que saber si el año. Aniversario ayer, ¿no? 25 años. Hoy se cumplen 16 años de la llegada de Katrina a Luisiana. Y hoy, ayer, cayó el Ida, que acabó con todo también. Bueno, Laura, para tu felicidad, ¿cómo va el arepaso, por favor? Orlando tiene menos 49 puntos, yo tengo menos 22 puntos, Laura Natalia menos 17, María Juliana menos 8 y Nico tiene 2 puntos. Bueno, uy, ahí me sostengo, ahí me sostengo. Ay, necesitamos que se acabe esto rápido. Le queda un día. Bueno, ¿ganador del Twitter hoy o no hay? Sí, claro que hay. Sobre el tema del día, eres medalla de oro olímpica en... Y ganó Camilo Gutiérrez, que dijo, en datos inútiles, o en recordar programas de televisión como Chispirri Minguirichi con María Goretti. ¿Ese es el ganador de hoy, Nicolás? Sí, gran ganador. Bueno, pues ante eso, ¿quién discute, Laura? No, nadie. Ok, así llegamos al final de los originales. A las 8 en punto, Emilio Sánchez con El Sabor de la Noche. Y terminamos con una excelente canción para despedir hoy este gran programa. Listo, los espero al sábado. La felicidad de Laura Hoyos, que sueña la verdad, que Nico caiga en Los espero entonces en El Sabor de la Noche a las 8. Mientras tanto, vamos con esto del 2001, Lighthouse Family con Happy. Open Signal lo valida. Ahora compruébalo tú. Claro es el número uno en experiencia de cobertura 4G. Lo valida Open Signal Awards en el reporte Mobile Network Experience Colombia de julio del 2021. Además, la señal de Claro llega al 99% de los municipios del país. Cámbiate y compruébalo. Con Claro, puedes todo.